Hola, hola. ¿Cómo estén? Si escucháis mi voz es que empieza Malvarrosa Pop en este momento. Hoy os voy a traer música muy variada, uno de los más eclécticos que he hecho en los últimos tiempos. Comienzo con mi gran amigo Ben Bau y su True Love. Bienvenidas a Malvarrosa Pop. Something happens when I see you walk. Something happens when you baby talk. If you could see just what I saw when I hear you. Uy, qué venido cantarín. Tener paciencia, por favor. Si Dani dice que viene cantarín, prepararos. True Love. El bueno de Ben Baugh desde su disco Blows Your Mind. Fíjate que hoy me ha venido a la cabeza. Ben Baugh me ha venido a la cabeza. Eso es una señal. Es bueno, creo, para los oídos de quien escucha este programa, que se realiza en Radio Malva, que es una radio que cumple este año 2019 20 añitos. Y ya empiezan las conmemoraciones, como por ejemplo este próximo 9 de marzo. El próximo sábado, este que viene, no, el siguiente, 9 de marzo de 2019, estará la maratón de radios con históricos y históricas de esta radio que han pasado por estos 20 años de emisión alegal, se puede decir. Bien, después de Ben Baugh, que ya se va poco a poco, escuchar la fritura de ese vinilo que tengo no sé cuántos tropecientos años. Espera que me bajo a mí en vez del vinilo. Bien, pues después de Ben Baugh vamos a poner lo último de otros históricos, en concreto de los Lone Riders, su psychedelic country soul. Esto es lo último de los Lone Riders. We'll be right back. Pues sí, os los he presentado, los Lone Riders. Vamos a ver, he presentado el último disco de Lone Riders, porque los Lone Riders desde el año, yo que sé, 2005, que los estoy poniendo, por favor, y ahora de repente han vuelto. Con el título, sí, el título que lo cogen de esta canción, o esta canción lo cogen del título del disco, Psychedelic Country Soul. Lone Riders. Y ahora vamos a escuchar una canción precisamente del año 2005 de una banda de dos de precisamente Montreal llamados Comme un Homme Libre. Y la canción Our Lips Are Sealed. Os recuerdo que escucháis Radio Malva en el 104.9 de la FM y si no en radiomalva.org. Seguimos, sigo aumentando la fonoteca de Malvarrosa Pop, miércoles tras miércoles. Hoy he presentado a estos, no van a ser los únicos, Come un Homme Libre, Our Lips Are Sealed, de su primer álbum del año 2005, y cuentan con cuatro, el último llamado Pop. Y bien, y ahora vamos a volver a venir a Valencia. Os presento a Ella Vín con su canción Hoy. Ahora os anunciaré el próximo concierto de este viernes, pero mientras vamos a escucharla. Anotar Ella Vín. Desde el Danzantes, otra vez la canción Hoy. Yeah. Este 1 de marzo, viernes, estará en la sala Una Cosa Rara. Vamos a ver que lo lea bien. Sí, efectivamente. El Avin estará en esa sala Una Cosa Rara. No os puedo dar más datos. Me podía haber preparado un poquito, pero la cuestión es que no. Pero además va a estar en muchos más sitios, sí. Estoy viendo en el Space Rambleta también. Eso será ya en el mes de mayo. Pero este viernes estará junto a Chema Mendizábal, que, bueno, que estará, según sus palabras, estará al pedal steel. No sé si se refiere a mezclar bourbon con cerveza. El bueno de Chema Mendizábal, que ya me ha adelantado que va a sacar en próximas fechas nuevo disco. Ya le he pedido, por favor, que a este pequeño programilla que se hace en esta pequeña radio, Radio Malva, pues que sea de los primeros en llegar ese nuevo trabajo de Chema Mendizábal, que, como sabe él y sabéis vosotros y vosotras, es una persona muy bien tratada aquí. Bueno, Lavin me ha traído a mis queridos Elvin. Y he encontrado esta maravilla dentro de su discografía. Seguro que os habéis quedado con ganas de saber dónde está Una Cosa Rara. Y mi deber es decirlo. Pero antes, teníamos que escuchar este final del Those Were the Days de Elvin desde su disco The Decline, que fue su primer álbum. No olvidarlo. Bueno, Una Cosa Rara, ¿dónde va a actuar? Chema Mendizábal tocando la guitarra, junto a Elavín, está en la calle Villanueva y Gascón número 2 de nuestra ciudad. Bueno, y ahora vamos a conocer a este cuarteto de chicas de Seattle, llamadas, a ver si me sale, Chastity Belt. Desde su disco I Asked to Spend So Much Time Alone, la canción Different Now. Cinturón de castidad. Las cuatro chicas de Seattle, Washington. Y de allí, de esa provincia americana, de ese estado americano, nos llega Jenner Eifus, que ya ha sonado aquí en Malvarrosa Pop. Y os traigo su canción Sound. Words they never come when I'm around, and the ones that I remember now they're gone. And I know that soothing sound But I could tell you something you don't know. But I know the news is true. It's news to you. I can't stand a bribe. Oh, hace dos programas de Malvarrosa Pop, que hizo una, dos programas no más, hizo una revisión del año 2018, de todo lo que me había gustado, y no tuvo cabida. Generaifus, ahora recuerdo, fue el primer programa del año, sí, en enero de 2019, cuando hice el repaso este de grupos del 2018, hicimos, claro, era una horita y que habían 16, 18, pues bueno, él quedó fuera. Bien, y ahora vamos a escuchar e inauguramos su presencia aquí en el programa a Cut Worms, desde su último disco Hollow Ground, su canción Cash for Gold, que le va a dar otro tinte al programa. Él se hace llamar Cat Worms. Reside en Brooklyn. Y su último disco del año 2018 se hace llamar Hollow Ground. De ese mismo os he traído el Cash for Gold, que es esta canción y que va a dar paso, sí, así como suena, va a dar paso a nuestra sesión semanal del sello discográfico Pretty Olivia Records, para presentaros el disco, el último álbum. Ya os hice un pequeño adelanto de los The Boys with the Perpetual Nervousness. Lo he dicho más o menos, ¿eh? Bueno, pues de ese disco, del Dead Calm, os traigo esta maravilla llamada Close the Doors. Bien, llegado a este punto, vamos a hacer un pequeño cambio en la música que hemos estado escuchando hasta ahora, aunque ha sido bastante variable, un poquito variable. Hemos empezado así más viejunos, ¿no? Y luego hemos vuelto a nuestro siglo. Bien, pero ahora quiero que escuchéis un disco que me he encontrado por mi casa, de una banda valenciana de 80s y finales de los 80, no sé si llegaron a los 90, llamados Amor Sucio. Bueno, sacaron en aquel tiempo, cuando yo trabajaba en Babia Rock Bar, este El Tío Vivo de la Locura. Y comienza el disco con una canción con un título que hoy en día yo creo que está un pelín desfasado, sí. y políticamente incorrecto. Sí, os he traído, os traigo De Amor Sucio entre mis piernas. Bueno, una rareza que no quería dejar de que la conocierais. Claro que sí, hay que conocerlo todo, todos los estilos, incluido este disco de Amor Sucio que tantos recuerdos me traen de aquellas noches del Babia Rock Bar, donde, bueno, entre muchos pasaron estos y quedaron plasmados en un disco llamado Rock en Babia. Bueno, mira, el abuelo está haciendo memoria. Bien, y bueno, vamos a continuar con una gente que presento hoy, llamados Roswell Kid, desde su disco Precious Art, el UHF o DVD. Por si no lo sabéis, escucháis Malva Rosa Pop. Freaking out, I spin around. Bueno, pues lo que desea esta gente, sí, según leo en la letra. Y todo lo que quiero es estar en casa contigo, comiendo tacos y viendo UHF en DVD. Pues vayas pretensiones que tienen estos cuatro jovencitos americanos, sí. Bien, y ahora voy a recordar... Perdón, pero es que me he emocionado por el concierto que asistimos este pasado sábado en la pérgola del puerto, donde tocaron Mad Robot, nuestros queridos Mad Robot de Paiporta, que me anunciaron en una charla muy entretenida, aunque claro, con la gente que va a sonar ahora tocando en directo no podíamos hablar tranquilamente. Pero bueno, sí que me adelantaron que se han puesto a trabajar en nuevo disco. Mad Robot se ha puesto a trabajar en nuevo disco. Y ya me han anunciado, al igual que Chema, que bueno, tendrán con Malbarrosa Pop un detallito y nos harán pasar, bueno, cuando tengan así algo sustancioso que llevarnos a la boca y al oído. Bueno, pues ese día hicieron un directo extraordinario, los Cloud Nothings. Y bueno, del último disco, por poner cualquier canción, os traigo la canción In Shame. Just wanna have power and feel like I've done it. In Shame. Nos regalaron un conciertazo, y nunca mejor dicho nos regalaron, porque fue free, totalmente free. De hecho, empezaron el concierto dándonos la bienvenida a este free show. Se ve que no están acostumbrados, y los muy cabrones ahora andan, bueno, se están, están dando la vuelta al mundo. De hecho, el 11 de marzo estarán en Tokio para presentar este disco, el Last Building Burning. Bueno, sí, estar atentos a los conciertos de la Marina, que, bueno, son por la cara y traen cosas interesantísimas, como este pasado sábado con las dos bandas que os he comentado. Bien, y ahora vamos a unos primos hermanos de ellos, concretamente a escuchar a los Jap Androids. Drifters, demons, alone, lost and fast, running out of reasons for not falling in with the foreign legion. Cold kicking the can around town one evening, streets all abandoned, bars barely breathing, a whirlwind, a woman and a famous feeling. A cool, hard beauty, christened with composure, boots, skirt, blouse, shawl over her shoulder, skin soft, lips colored crimson clover. Slow burning sermon to have and hold her, but ever since she started sleeping over, oh Lord, I'm living like a holy roller. Red animal romance in the summer heat, in parks, on patios, and in the streets, on mission making moments into memories. And when the winter's off the leash and on the loose, we ward off the weather with a witch's brew of dominoes and pros and Delta blues. Qué forma más rara de acabar, ¿no? No, no, drink or drug. Una canción con mensaje de los Jap Android, que no, no, no es la primera vez que suenan en Malvarrosa Pop, no. Y ahora sí que suenan por primera vez los Dumb Pants, y os los traigo con el Got It Good. Don't you know? me ha sido muy difícil escoger una canción de esta, de este trío, iba a decir dúo. Es que en la foto hay uno así un poquito escondido. Este trío de Melbourne, donde vamos a continuar en la siguiente canción. Pero antes hacer hincapié, Dumb Punts, o sea, están los puntos ciegos, pero los puntos mudos, ojalá estuvieran aquí para explicárnoslo, pero no están. Y sí, seguimos en Melbourne para casi acabar el programa, para presentaros a los Pitting y su canción Bus Driver. I wanna be a bus driver. Gotta get my peace. Wanna see every corner of the city. ¡Qué bueno, qué bueno! Desde su álbum debut, de este cuarteto jovencísimo de Melbourne, Australia. Desde su Bip Bip, que es su álbum debut, sí, los Pitting los presentaba hoy aquí en Malbarrosa Pop, programa que en este preciso instante dice adiós con una canción muy muy bonita, muy muy folk, para terminar rompiendo sonido, el sonido que se ha ido, que habéis escuchado durante toda esta hora. Pues bueno, faltaba un sonido, pues os lo traigo en esta última canción con The Maes, featuring John Flanagan. Por fin ha aparecido el misterioso Flanagan, pues está aquí, se ve que es una canción de él. Y sí, os traigo la canción Writer of Love Songs. Con ella os digo adiós, os quiero. I was a writer memory.